Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. Ahora sí, listos. ¿Qué pasa, mi querida? Mona Lisa, ¿cómo te va? Pues bien, aquí con unos problemitas técnicos iniciales, pero ya estamos al aire. Todo muy bien. Creo que sean imposibles de solucionar. Aquí debe haber manera de solucionarlo todo. Yo creo que... Por acá, para este lado, porque aquí... Por lo menos hay plantas aquí atrás, fíjate, eso me da mucho gusto, mucho ánimo. Se ve. ¿Qué pasó, mi querida? ¿Qué hay de bueno? Pues muchas cosas, señor Saldaña. Las elecciones se acercan, hubo el debate el día de ayer entre los candidatos al Distrito Federal. Estuvo muy aguado, ¿eh? Ay, sí, la verdad, no. Tengo una libretita roja que ahorita me van a traer y en la cual tengo apuntado, porque estuve viendo ahí cosas que luego se me olvidan, hombre, caray, lo que llegara viejo. Se me olvidan cosas que digo, esto tengo que decirlo, y luego se me va olvidando todo, hombre. Esta está bien, pero aquí no le llevo. Ahorita voy a arreglar para que quede todo muy bien. Fíjate que estoy viendo lo del debate y tengo un reto, es decir, nuestro programa alternativo, por eso lo pusimos así, tiene que tener un criterio alternativo, tiene que tener un punto de vista alternativo. ¿Sabes qué vi yo ayer con una joven nueva, muy, muy bella, agradable, atractiva? No me acuerdo cómo se llama. Es la conductora. Y claro que te tengo que hablar con la conductora. Fíjate que es un magnífico lapsus de mi parte, porque te debía decir, los candidatos dijeron esto. Pero antes de, como dicen en las buenas palabras de televisión, antes de que les digamos un punto de vista diferente respecto al mentado debate de ayer, unos mensajes y un comunicado especial de parte de Mona Lisa. Adelante, Mona Lisa. Adelante, para que digas que estaciones. Adriana. Estaba yo pensando en Adriana Pérez Cañedo, que fue quien moderó el debate. ¿Cómo se llama? Adriana Pérez Cañedo. Ella es da las noticias en Canal 11. Pero bueno, vamos a los saludos con muchísimo gusto. Estamos transmitiendo desde Radio La Nueva República. También saludos a todos en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, Blogspot, radioensintonía.com, y más allá de nuestras fronteras estamos en Red Puente Sur. Le mandamos un saludo a nuestro amigo César, que por cierto no lo hemos podido localizar. Estamos sondeando a César. Pues, se lo fue desde que va a entrar a Efecto TV. Parece que estaba enfermillo o algo así, pero bueno, lo localizamos, seguro por aquí anda, aunque de pocas palabras. Estamos también en la Radio del Sur, en sus 8 estaciones, en el 92.5 FM, en Santa Teresa, en Táchira, en Uruguay. Estamos en el 105.3 FM, en Montevideo, también en la red de radios de Radio Amanecer, en el 92.7 FM, en Nueva Helvecia, en Uruguay. Estamos en Radio Es FM. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho, en el 1015 AM de Tegucigalpa. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, en www.corresponsalesdelpueblo.org, y en España en Radio Contrafarsa desde Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Un saludo, muchas gracias, y aquí estamos en el alternativo. Si desean comunicarse con el señor Saldaña en vivo en el programa, estamos en arroba Saldana Jorge. Así que pues, en el Twitter, ¿verdad? En el Twitter, sí, claro. Oye, por cierto, cada vez que salgo en el Twitter, digo cualquier babosada de esas que siempre digo, pero yo digo babosada, no por modestia, sino porque en realidad son perogrulladas. Luego le buscas perogrullo. Pero son verdades así, tonterías que se me ocurren, y a veces eran muy bien recibidas, pero de unos días para acá, apenas digo cualquier babosada, me caen encima dos o tres señores. No es que no acepten lo que digo, es que me quieren partir la madre. Entonces dicen, no, es que tú eres muy viejo y muy necio, y estás muy ardido, y entonces siempre buscan algo, y ya me distraigo, y ya no puedo decir por contestarles. Mire, en Twitter hay que aprender que hay troles. Son gente que... Oye, pero esos son como pagados. Sí, no. Porque en el fondo yo creo, me hablan de usted, como que me tienen respeto, y dicen muchas babosadas, porque dicen, no examinas el valor de los poderes fácticos. Pues eso de los poderes fácticos, si tú contestas eso, no, debes ser explicaciones de poco acceso popular. Para mí los troles hay que... ¿Qué quiere decir trole? Troles son golpeadores, gente que va a molestar. Y por supuesto el éxito de ellos es quien les hace caso y les responde. Cuando no les hace usted caso, se van a otro lado, porque ellos viven de poner neurótica a la gente. Así que... Pero cuando tú dices viven, ¿quiere decir que les pagan por eso? Bueno, hay gente a la que le pagan y gente que tiene una gran amargura personal y goza bueno, molestando. Yo vi en uno de esos pedacitos de película que me mandaron por internet, que en una, pero no sé de quién, en una campaña política estaban todos como acordando, y les decía el jefe, tengan en cuenta que ahora se va a venir una serie de ataques y ustedes tienen que responder. Es decir, una brigada, un ejército de tuiteros para defender a un candidato. Eso no es democrático, es asquerosamente ruin, ¿verdad? Sí, señor Saldaña, y mire, en época de elecciones, no sé si recuerde usted en 2006, cualquier locutor que por asomo dijera alguna cosa mencionando... Por chayotero. Desde hasta neutro a López Obrador, nada más neutro, era atacado por teléfono y por email. Hay grupos pagados para hacer eso. Eso fue parte de la guerra sucia. Así que bueno, entonces ni les haga caso. ¿Me oyes bien? Sí, pero grullada es afirmación de veracidad y certeza tan evidente que resulta boba. Ah, bueno, pues digo muchas boberías de esas, pero ahora cada vez que digo una me caen dos o tres señores o señora, o luego fue una señora, y dicen cosas que verdaderamente ofenden a la verdad. Yo dije y protesté en contra de los malos tratos que hay en España, en contra de los mexicanos. Bueno, lo normal es que todos digamos qué poca madre tienen los españoles en tratarlos así, que meten a la cárcel y regresan a mexicanos que no traen una carta de invitación. Los acoro, perdón, diga. Bueno, eso indigna. Entonces, una señora me dice... No, pero es que los mexicanos lo merecen. Así lo dijo la señora y así lo digo, no uso yo. Dice, por huevones, traidores, falsos y buenos para nada. Mira. Señora, no tiene usted... No, pero... razón de ser eso. Le digo, no diga usted pendejadas, porque usted está ofendiendo a todo México y los mexicanos no somos así. Uy, algún escándalo porque le dije que no dijera pendejadas. Es que lo que dijo lo era. Es decir, lo era, no había apellido. Era una tontería, una imbecilidad, pero ya luego me di cuenta que lo dice nada más para... La palabra es exacerbar. Yo diría por joder. Por joder. Entonces, ¿cómo decías? Que lo dicen por joder. Esa es la palabra, como el título de mi libro. Exactamente. Ya se acabó. Mire, María Elena Orozco le dice, llama señor Saldaña. Joder.com. Ándele, por eso me acordé. Está bueno. Dice aquí. Entonces vi el famosísimo. ¿Cómo se llama? Debate, no. Programa de televisión. hizo fue un programa de televisión. Y voy a decir por qué, y se los dice un conocedor. Perdonen mi falta de modestia y mi vulgaridad y mi babosada. Le dice un conocedor que eso fue un programa de televisión. Había un elemento ancla. El locutor ancla, le llaman imbécil, tonta, estultamente el locutor ancla. Dice, yo soy el locutor ancla. ¿Qué quiere decir? Que todos se amarran de él. Que él dirige la... A mí me gusta hacer eso. Yo comencé cuando no había ese término. Uh-huh. Eso se llama un personaje que concentra vanidosamente y se arroga el título de conductor, y decía Iván Atomías, y yo estaba en medio, de espaldas, y era el locutor ancla sin saberlo. ¿Ah, sí? Hay un locutor, ahí está un muchacho muy joven, muchacha, no lo oí, porque luego lo quité y ya me puse a oírlo por radio, nada más, lo dejé. Mira, de un espeso, un bloque ladrillesco de solo una o dos cosas, que la única candidata creo que se había Guerra, dijo tres o cosas, pero aquí les voy a decir por qué no funciona más que una cosa. Funciona la preponderancia hegemónica y dictatorial de las normas de la televisión, que se pasa por debajo del arco del triunfo. Ya saben ustedes que al IFE, a la democracia, al gobierno de México y al pueblo. Yo, pueblo, habitante de una ciudad como estas, quiero saber muchas cosas. No se me dio respuesta. Sí, en cambio, hubo, hasta apunté, señor, ahora luego puedo ver dónde se ha apuntado, hubo sorteo. Hubo réplica, contrarréplica, hubo turno, hubo sorteo de materias, una serie de zarandajas, escribieron en Twitter, una serie de zarandajas que impone la televisión, o si no impone la televisión, que la televisión ejecuta, lo cual significa que la televisión es la reina. El muchacho que estaba ahí, o la muchacha que estaba ahí, que yo ya no más oí, es la que está imponiendo y dice, su orden, tiene usted minuto y medio, usted tiene ahorita dos minutos, usted tiene, le toca la réplica. No, perdón, no es réplica, es la contrarréplica. Pues parece que era bailando con una estrella. Nomás faltó el jurado y la calificación. Ah, pero se dio, porque al terminar eso, el locutor de radio que ya estaba escuchando, según las encuestas evidentemente hechas por nuestro auditorio, queremos comunicar a ustedes que el triunfador de el puntero de la opinión pública de este debate ha sido el licenciado Mancero, no sé qué. Es lo que yo le llamaba la futbolización de la política, es decir, le damos a la política un mecanismo futbolístico, y eso lo sabe hacer única y exclusivamente la televisión. Entonces, el ganón, la ganona, no digo del el que dirigió, la que dirigía, no, porque lo oí por radio, quien triunfó en esta onda fue la televisión. La televisión impone sus reglas. Los güeyes de abajo obedecen todos. Y el IFE y todo el mundo se la traga. Se la traga y se la traga y no hay problema. Así es que lo que vimos ayer fue una serie. ¿Qué es que cumplir con su deber? No. Voy por otra. Yo vivo en una ciudad con 20 millones de habitantes. Esos 20 millones de habitantes, evidentemente, que tienen necesidades físicas, pero obviamente que tienen muchas, pero muchísimas necesidades espirituales, de conducta. No se tocó, a que yo me acuerde, ni por accidente nuestra vida de conducta de los capitalinos, de hacernos la vida menos pesada, de ser menos mamones, de no establecer diques. Y digo yo, pues si hoy mismo en la tarde buscaba yo un cuate en un hotel, no tengo esa información, no tenemos aquí, señor, busco el hotel fulano, pero no corresponde la dirección, no me podría dar, desconozco, y en la madre. Y señorita telefonista, les pedí 4 veces un hotel y las 3 me mandaron al hotel que no. Señorita, mire usted, busco el hotel Nueva York, pero por lo visto hay 3 o 4 hoteles Nueva York. ¿Corresponde? La capital, quiero otro. Está el número, y me daban el número equivocado y me cortaban de una manera olímpica. Muchas veces, esto no es exclusivo de la capital, somos de mala leche en toda la república. Se nos ha hecho una manera de vivir poco soportable. El que tiene cómo apretar las tuercas, las aprieta porque siente placer. Y de eso nadie habló. Y donde tenemos que estar en convivio, si eres tan amable, Mona Lisa, de buscar convivio, conviviendo diariamente, cotidianamente, todos juntos, hay lo que hicimos muchos roces. Sí, pero si tenemos mala leche y mala educación e incultura, esos roces se convierten en algo invivible. Y sobre eso ninguno de los señores candidatos a gobernar el DF no, ni se las huelen. Es muy importante que se diga. Me acuerdo que desde 1900, que sería 70, hace 40 años, el señor licenciado Stankovich, rumano especialista en problemática de la sociedad, intentó en nuestro programa que se llamaba Noticiero Ecológico. Me acuerdo que diga yo de Noticiero Ecológico. Dice, es impensable, decía con su acento, que una empleada que trabaja vendiendo pañales en Perisur venga de la villa a Perisur a vender pañales. Si ella tiene fábrica y vendeduría de pañales en la villa y hace 3 horas de el intercambiar empleos, no se les ocurre, pero no tiene objeto que se atraviese la ciudad entera. Si ahí junto a la casa vive una muchacha muy guapa de 2 metros que va a sonreír y va a tener la mala leche de una vendedora, espero que no. Bueno, pues que ella trabaje en Santa Fe, pero que no tenga que venir a Perisur, y que otro no vaya a Escaposalco. A ver, Mancera, organizar un intercambio de empleos para que haya menos gente circulando. Eso es muy evidente, muy lógico. Como de la basura, por ejemplo, me acuerdo que habíamos hecho, hasta hicimos el dibujito, yo no me acuerdo si lo hicimos en maqueta. El carro recoge la basura ahorita aquí en Perisur, y más allá tantito de Cuernavaca pasa el tren del metro, pero a las 2, 3 de la mañana están los vagones esperando, o a la hora adecuada, ¿no? Y se retacan los carros de basura y se llevan la basura para Puebla. Para Puebla o para otro lugar, a donde queda. ¿Por qué no sacar 10 carros de basura, 10 carros de ferrocarril, digo, 10, 20 trenes de, no sé cuántos trenes, pero 5 o 6 trenes de basura diarias? Es un chingontonal de toneladas. Echan en unas resbaladillas la basura, se llena el carro de ferrocarril y exalleno sale un tren de basura. En ese tren de basura circula 50 o 100 kilómetros. Y entonces allá se abren las compuertas de esas tolvas, o como se llame, de dejar la basura y el tren. A ver, ¿qué sucedió? Sucedió que 100 camiones de basura no andan vuelta y vuelta atravesando la ciudad todo el día, por decir algo. Fíjense, hace como 20 años, nosotros teníamos el chincual, como dicen en mi tierra, estábamos friega y friega en el noticiero ecológico de los carros eléctricos. Acaban de inaugurar unos, mi querido Marcelo, y para que sienta el público lo que es, el banderazo es más caro. Carajo, por favor. Se trata justamente de que contamine y sea más barato, sea una idea, pero luego, quién sabe a quién le toque. No estoy diciendo a quién le toque, pero si es eléctrico, tiene que pagar la novedad. Cuando que hace 20 años, un día llegué al Havre, así se llama el puerto de París, donde una de las características es que prácticamente o gran parte del transporte de la ciudad es eléctrico. Entonces llegaba mejor, que fue una experiencia extraordinaria, cuando llegamos a un parque muy grande, la estación. Señor, vengo a alquilar un carro eléctrico. ¿Cómo no? ¿Alguien su boleto? 50 francos, prácticamente simbólico. Su carro es el número tanto, por favor. Vaya usted, tómelo. Ahí hay va con usted un instructor, le dice qué es lo que tiene que moverle, qué no debe hacer, y tiene usted para traerlo hasta las 6 de la tarde. Llena los papeles, pues dejas tu tarjeta, bueno, dejas tu documento, algo de documentación, pero nada, checan el número del pasaporte, como se llame, tomaba uno su carro, $50 de esas cosas, en 50 francos, eran yo creo que $10, no llegaba, 100 pesos, y mule, andar todo el día. Creo que teníamos 120 o 130 kilómetros para andar a la ciudad, manejando tu carro eléctrico, y lo traes a la tarde, y se acabó. Y yo decía, ¿cómo? Pues sí, señor, es el alcalde de la ciudad y la mar, pero eso es como 20, 25 años, en el 89, en el 90, a ver si ha sido eso. Ya estaban así, y aquí acabamos de inaugurar un pinche carro eléctrico. Yo mandaba los reportajes allá con carros eléctricos que me llevaban a dar vueltas y todo. ¿Saben cuál es lo más apantallante de un carro eléctrico? Que no hay ruido. Entonces es un descontrol muy notorio el hecho de no tener ese diálogo con el motor, digamos. Pero de afuera es excepcional. Y entonces inauguran aquí, parece elemento de feria. Así hacíamos muchas cosas en el programa ese de Noticiero Corrido. Ahora, señores, licenciada Guerra, licenciada, ¿cómo se llama? Rosario, ¿cómo se llama? Los candidatos, ¿quiénes son? Ah, bueno, son los cuatro candidatos: Isabel Miranda de Gualas, abanderada del Partido Acción Nacional; Miguel Mancera, partidos de izquierda; Rosario Guerra, iba por... ¿Quién más falta? Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, por el PRI. Por favor, no se les vaya a ocurrir abrir un canal de televisión. Si quieren estar bien, si quieren llevar bien todo, si quieren tener 20 locutores amigos, sepan ustedes que la libertad de expresión y la libertad para los ciudadanos de una capital tan monstruosa como la nuestra no han merecido un medio de comunicación así. Les voy a platicar. Tú me vas a acordar cuando entró Cárdenas a ser regente, que por él me corrieron una vez. ¿Por Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, pero ahorita dime, ¿cuándo entró de regente, el de regente o jefe del Distrito Federal? Ah, bueno, fue antes de López Obrador. López Obrador entró en 2000, pues fue en 1994, ¿no? En 1994 yo vivía en París y llegó Cuauhtémoc Cárdenas y tuve muchísimo gusto en ir a saludarlo, llevarlo a su hotel, hacerle una entrevista, que ojalá le encontrara. Ah, no, aquí está, es que fue un periodo extraordinario, fue del 5 de diciembre de 97 al 29 de septiembre de 99, es que duraban 3 años. Muy bien, entonces en el 97 fue. Uh-huh. ¿Por qué estaba yo en París? No me acuerdo. Pero ahí estaba. Deben haber corrido de una, que siempre que me corrían de aquí, me iba para allá. Entonces, antes, ahora ya, no sé ni nada. Entonces me fui, veo a Cuauhtémoc, trabajaba en la UNESCO, lo invité a unas entrevistas en la UNESCO, lo llevé a su hotel. Por cierto, me dio mucho gusto que era un hotel modesto. Seguro que él había conocido en su casa de estudiante, que a Cuauhtémoc lo conocí en 1953 en la Casa de México con Porfirio Muñoz, alguien de Salinas y Rocha, de unas fábricas que había en Salinas y Rocha, no me acuerdo qué. Total, a Cuauhtémoc ya era regente electo, y digo, mira Cuauhtémoc, te voy a pedir, primero te traje una documentación de unos aparatitos muy curiosos que había, que tenían una trompa, que aquí le dicen el elefante. El elefante va por los parques de la ciudad y con su trompa limpia todo. En Francia son muy consentidores con los perros, ya se imaginará usted que hay mucha necesidad de que haya limpieza en los parques, y el elefante succionaba toda la basura y detritus de los perros. Le gustó mucho y de tal. Digo, te quiero pedir trabajo. ¿Cómo él decía? Sí. Digo, mira, ahora que estaba licenciado Senties allá en México, yo soy muy amigo de Amado Treviño y de mi amigo Eres Vives, esos difuntos. Le digo, y me llevaron a la estación de radio que tienes abandonada arriba de tu oficina. Ah, sí, ya sé. Digo, esa estación, vamos a echarla a andar. No quiero que me pagues. Si con el tiempo hay lugar y me puedes dar algo, perfecto. Pero si de todas maneras no tengo trabajo y me corren de donde quiera, pues igual lo hago con mucho gusto. Sí, pero esa, mira, no se puede echar. Yo vi que no le gustó la idea. Y ya, me fui. Después llegué aquí, todo eso, y desde entonces estoy en tratos con alguien, desde Andrés Manuel o algo así, para que hubiese una estación de radio y de televisión que tuviese como finalidad hacer que nosotros, bueno, éramos, yo vivía aquí, de planta, para hacer más agradable o menos áspera nuestra relación. Ay, perdón, señor. Bájale. Perdón. Bájale, perdón. Por favor. Sí. Es la orquestita que siempre entra. Eso, sí. Perdón. ¿Ya? Adelante. Sí, estaba usted platicando de que ni Cuauhtémoc Cárdenas ni López Obrador. Por eso. Nadie, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo hace una estación de radio al servicio de 20 millones de capitalinos? No para hacer propaganda ni publicidad pinchurrienta, demagógica e inútil. Ya ven cómo les está yendo a los candidatos del IFE, porque se dejaron robar, porque les quitaron e hicieron una publicidad que no funciona. Entonces, no para hacer publicidad al jefe del departamento, sino para hacer que nuestra conducta se acoplase mejor a la vida en común, a la vida doméstica de una casa enorme, donde hay 20 millones de habitantes, por cierto, muy bien dispuestos, pero que muchas veces, cuando hay alguien que tiene una patología y sale disparado antes con su carro, cuando alguien se exaspera, cuando alguien te pone zancadilla, cuando alguien se voltea para el otro lado para no atenderte, cuando alguien te dice, pudiéndote decir, no tengo esa información, y mole. Cuando un un gendarme, un policía. Yo aquí nomás soy guardián. No, pero si no te estoy preguntando el teorema de Pitágoras o no sé qué madre, te estoy preguntando algo lógico. No, tal parece, fíjense ustedes, que dice, yo solo soy guardián, soy un humano limitado, no puedo pensar. Y punto. Porque no quiere comprometerse. Y de buenas a primeras salió un señor y su mozo lo manda por un tubo y lo agarra cachetadas, como pasaron en la televisión 50 veces. Obviamente, ese señor, sacar o algo así, no era un cliente de la televisión, sino no lo sacan. Lo cual también significa que vivimos en una sociedad que tiene núcleos inconmensurables de corrupción. O de patología, porque por ejemplo, si yo veo durante 5 años al señor Maussan que me dice el mundo se va a acabar, pero no te lo dice cantando, y luego hay un programa oscuro y a las 11 de la noche rechinan puertas, dice, siento el alma cargada, hay un espíritu, sí, comunicaos conmigo, estás haciendo que entre en el cerebro débil, inculto o no evolucionado de muchos televidentes, no de todos, obvio, pero ese está viviendo de eso, o de la señora que te está vendiendo una moneda con las 7 estrellas de Jerusalén y te dice Jerusalén, o con la estrella de David y Jonatán, y puta, tu mente se llena de cosas así, y luego viene que te dicen las predicciones del Popol Vuh, que se va a acabar el mundo y el mundo se va a acabar. Y te vuelves loco de hambre, de inanición, de droga, de frustración, de incultura y de patología y esquizofrenia. Y le sacas los ojos a tu hijo. Ay, sí, qué feo. ¿Es la Ciudad de México? Hola, señor Mancera. Fue en el Estado de México, ¿no? ¿Qué hacemos en ese mundo que le digo a usted? ¿Qué hacemos con nuestra enfermedad mental? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos los psiquiatras? ¿Dónde están? La Ciudad de México no necesita... Claro que necesita tapar alcantarillas, y claro que necesita 4 litros de agua más rápidos en un momento, pero eso, sabe de soi, dicen los franceses, se sobreentiende, coño, que necesitamos eso, por eso pagamos tanto de impuestos. Pero lo otro es también fundamental, porque las dos cosas se complementan. El hecho de tener y a abocarse y cumplir con las necesidades inherentes de nuestra vida en común y cotidiana, y el otro hacer que los elementos que componen esa sociedad sean elementos aptos que correspondan al prototipo Homo sapiens. Porque luego tiene usted energúmenos, por ejemplo, de, oye, hay que reprimir que no se quejen los de la guardería, se acabe el numerito de la guardería, seas tan amable, cuatito, que no sea el horno pabollos, se lo dice al comandante. El comandante elabora en su mente que al gobernador o al presidente municipal, no sé a cuál, ni me importa, le molesta que haya la guardería. ¿Por qué? Porque dice el señor de turismo que va a haber una fiesta, y al haber una fiesta, eso, pues imagínate tú, todos los turistas del mundo, gracias, del mundo, que vengan y van a ver eso. Entonces, sí, el comandante le dice al que le sigue, al subcomandante, teniente coronel, dice el señor, bueno, es un deseo muy ferviente del señor gobernador, que todo esté tranquilo alrededor de la guardería ABC donde se cometió el crimen. Bueno, él no dice el crimen. Allá en la guardería, ya sabes, y entonces ahí, mira, mándeme unas guardias ahí fuertes de los buenos, para que estén, porque hay gente, y a veces, ahí están, friega y friega, que luego van a México y eso, y quieren protestar, y ya cuando llega el soldado, al jefe de pelotón, Órale, mi Charifa, ¿estás preparado? Ya va a haber fiesta, ¿no? Pues déjate que te las macanas, ¿no? Las esposas, las macanas. Llévate tu bate de toques y los toques. Y órale, pues haz ejercicio, güey. Pues ponte abusado, échate cigarrito. Y van, ¿a qué van? A canalizar su odio, a canalizar su frustración. Y ver una señora, no ver una señora, ven su pasado tenebroso. Porque no hay nadie ni nada que haya canalizado el odio social que tienen. Y eso es una manera de ser delincuente. Y eso nadie lo ve. Eso nadie lo ve. Cuando yo salgo, a veces que salgo, que me agarran tres o cuatro, porque ese un día no circula mi carro, me voy a las 6 de la mañana. Bueno, pues tengo que llevar para dar a 3 o 4 mordidas. Pero cuando me muerden, me ven con un odio de la fregada. Ya no es tanto la mordida, sino el coraje y el deseo de hijo, de tú quién sabe qué, qué ganas de que tenga oportunidad de partir de toda tu madre, me lo están diciendo en la actitud. Y punto. O cuando me están esperando en tal calle, saben que no hay circulación, que estoy parado, que estoy en un lugar, que sé qué, y me voy a dar una vuelta en U, que está prohibida. Yo hago así y doscientón. Así no podemos. Y ahora no se los doy, pierdo el día. Tengo que ser corrupto a fuerza. ¿Qué hacemos con eso, señor licenciado? ¿Cómo se llama? ¿Mancera? Miguel Ángel Mancera. ¿Miguel Ángel? ¿Qué pasa? Ah, bueno, seguro que va a repetir. ¿Mondragón? Mondragón es un hombre que le mete mucha voluntad en todo caso. Sí, Mondragón está propuesto en el gabinete de López Obrador. Ah, de López Obrador. Es un hombre valioso. A honor. Él lo sabe. Es cuate que venía a mis programas. Era yudoka. Está bien, pero alguien lo tiene que decir. Los primeros que lo aceptan obviamente son ellos, a Mondragón se lo he planteado desde que venía a los programas a darnos demostraciones del judo y de todo eso. Bueno, pues entonces ya queda que en este mentado programita de televisión Canal 11, digo así, programita de que ahora te toca a ti, ahora a ti, ahora a ti, ahora a ti, ya muy bien. Y obviamente hay que tener una persona pensante, el que piensa lo que está sucediendo en el programa. Lo que sucede es que el locutor de noticieros, entre menos piense, mejor. ¿Por qué? Porque va a leer lo que tiene el teleprompter. ¿Qué es lo que tiene el teleprompter? La voluntad de sus santidades de cuartito. Y luego van a celebrar el Día de la Libertad de Expresión y a toda madre. Es un país de fantochada, ¿eh? Bueno, ya, ¿qué otra cosa? Pues nada más que el tema del debate era urbanismo y sustentabilidad, y pues realmente se dedicaron a atacar, bueno, es la impresión que yo tuve, a atacar el gobierno que ha estado presente en el Distrito Federal y a solicitar la alternancia. Pero nada relevante, yo me daba cuenta que hubo poco interés por verlo, pero pues de todas maneras ya está posteado el video ahí en la web de la radio. Y a lo mejor es más importante conocer su opinión, señor Saldaña, respecto a que los jóvenes siguen muy activos. Yo veo cada vez más escuelas incorporándose, ellos tienen un plan de comunicación y de participación pues muy interesante, ¿no? Sí, dos cosas. Bueno, tengo que decir algo, y algo que no me gusta decir, pero ni modo. Ese movimiento, efectivamente, así lo pienso, que puede ser que tenga yo una gravísima equivocación. ¿Quién lo provocó? Yo digo, para mí está claro. Esto es un movimiento provocado. Provocado por una serie de circunstancias en las cuales no se calculó la repercusión. La televisión se le hizo fácil decir: acepto la encomienda de hacer un nuevo presidente. y voy a ser ese presidente de acuerdo a mi leal saber y entender. Con Fox fue el inicio de la televicracia. Y ya se lo voy a decir de una vez a Monreal, si tú conoces a Monreal, dile, porque hace una defensa verdaderamente, ahora que los presenta, yo no me acuerdo quién los presenta, si no sé si Pepe Cárdenas o Joaquín o Aristegui, yo los confundo a todos, presentan a Gil, a Videgaray y a... Sí, Aristegui en una mesa de los coordinadores de campaña de los cuatro candidatos. Sí, pero yo creo que van con... Yo no sé si vayan con Joaquín. Total, que Monreal le tunde duro. Pero va duro porque ya aprendió a hacer que su crítica se escuche, a modularla, a tener mesura, discreción y contundencia. Y cuando hablas con mesura, con discreción, de una manera contundente, y si tienes la razón, la argumentación resulta demoledora. Es decir, le rompe la madre a todo. Y eso está muy bien, y Monreal ya aprendió. Ahora, porque cuando se presentó era una cosa ahí que les preguntan con la cara en negro y eso, todavía no, pero ahorita ya. Pero utilizó la palabra telecracia. Mira, joven ¿cómo se llama? ¿Manuel? Ricardo Monreal. ¿Cómo? Ricardo Monreal. Ricardo, me acuerdo, yo hablé con él. Debe ser televicracia, porque define plenamente lo que ha sucedido en México. Desde que Miguel Alemán le otorgó a la televisión por ser él una parte integrante de la televisión, nótese a ustedes el incipiente grado de corruptibilidad que tienen las instituciones y los hombres de México. No se puede ser el director de Bellas Artes y al mismo tiempo el primer tenor de la ópera. Pero el presidente de la República fue a su vez propietario concesionario de televisión. De ahí comenzó todo. No había rector, había empresario. Pero ¿quién regía al empresario? El poder. Pero es que el poder era empresario. Bueno, se llama corrupción y deshonestidad. Esa época que ha florecido en México y que hoy es un árbol como el de Santa María del Tule, puta, no sé cuánto mide, pues mide todo el país. Entonces, llega la... le encargan a la televisión a ser candidatos y le encargan a las empresas de publicidad para ser un candidato. Hacen un candidato que ideológicamente corresponda a la mayoría de los mexicanos, para que, siendo así un fiel reflejo del pensamiento de la ciudadanía, gobierne a los ciudadanos con afecto, con amor, con cariño, con buen tratamiento y con honestidad. No es así. Desde Fox, que había trabajado en la Coca-Cola, se hace un candidato que tenga las características de producto, y le llamaban a Vicente Fox el producto. Luego Felipe Calderón nos dice: yo gané la presidencia dos veces, una yo y otra para mí. ¿Quién decía? Fox decía eso: gané para mí y gané para mi subsecuente o para mi sucesor. Gané dos veces. Total, que se volvió el hecho de la televisión, el hecho de incursionar, de hacer que la televisión entre a la vida de la democracia, se volvió algo común y normal. Porque la televisión, con la prepotencia que le caracteriza, dijo: yo domino al pueblo, yo puedo hacer que todos voten por un candidato, por Juanito. Si lo que cuenta no es el producto, sino la publicidad que se le haga al producto. Y ahí va el Borras. Y buscaron a un candidato que obedeciese a los parámetros de la televisión. Eso quiere decir, la televisión requiere y está acostumbrada a ser un producto consumible. No más que no pensó que aquí son 6 años. Y donde se los friega todo en la televisión es, por ejemplo, el programa de ayer. ¿El programa tuvo que ver la televisión comercial, Televisa o el duopolio? No, sí tuvo que ver mucho. El conductor estuvo obedeciendo los parámetros que le marcaba la televisión comercial, y el IFE traga porque no tiene ni idea. Y todos los demás también tragan. Y entonces resulta un programita, pero aburrido, Mancera. Muy aburrido, doña Beatriz. Isabel Miranda y... Es que no intercambiaron ideas. No se pusieron a pensar. Ahorita les he dado más, perdonen ustedes. ¿A poco te dijeron del intercambio de empleos? ¿A poco te dijeron del carácter terrible del capitalino, de la mala leche que tienen los burócratas para tratar a alguien, de la indefensión en la que nos movemos ante las brutalidades que cometen los bancos, el caso del Sky, los cables, el Dish, no sé qué otras madres, bueno, quien sea, me da igual, la explotación que te hacen cuando te dicen un contrato, si sí, no lo puedes romper, porque hasta dentro de 22 meses, no, pues ya no quiero tu red, pues lo sigues pagando, porque por mis, y quéjate. Antes está trabajando en algunos aspectos el programa de la Profeco, pero parece que hay un consenso establecido de que son instituciones que están ahí para llenarle el ojo al mapa, llenar el expediente. Entonces, lo de la basura que les acabo de decir, puede ser que no funcione, pero puede ser que sí. Lo de la ciudad alternativa, relativamente fácil. Bueno, dicho todo eso, resulta que la televisión se arrogó. Arrogarse, mi querida monolista, ¿ya saben lo que es? No, a ver, lo buscamos. Arrogarse. Se arrogó la tarea. Se arrogó los medios, la lana, los métodos, agarró para sí, se apropió de la tarea de poner un candidato. Es adoptar, prohijar, acoger, proteger, atribuirse, apropiarse, asignarse. Adoptó, me puse la palabra, adoptó para sí la tarea de ser un candidato. Yo te lo arreglo. Oye, dice el PRI, ¿me puedes hacer que mi candidato triunfe? ¡Uf! Y dice el IFE, el señor Valdés, oye, ¿puedes hacer que mi candidato sea el que...? Oye, ¿puedes garantizar que todos...? No, hombre, tengo aquí a Roy Campos, que es a tu mamá, y tengo otro, que a Isa, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y todos los locutores, ¿te parece poco? Ahí les das algo. Está bueno. Y se ponen a ser un presidente, calculando que estaban haciendo algo para un público no pensante. Oye, pero ¿y si alguien piensa? No, fíjate, no, esta gente no piensa. ¿Sabes cuánta gente hubo en el desfile de los zombies que muchas agencias norteamericanas auspiciaron y que organizó la televisión? Y el fíjate si hemos hecho una fiesta de Chespirito, y si no toda Latinoamérica. Eso es un símbolo verdaderamente de dominio, y no me puedes decir que seguir a Chespirito sea un símbolo de inteligencia o de que estén muy despiertos. Y luego los 30,000 que hubo en el desfile de zombies, y luego los 365 por 8, los 24,000 programas de fútbol que hemos pasado, y de los locutores que le hablan así, todo eso nulifica el pensamiento. Están dominados, hombre. Y no fue así. Porque al sacar, al abrir el morral, el costal, las cajas de esa publicidad, se les pasó la mano. Tiraron demasiado de la cuerda y la gente, sus hijos, de los banqueros, de los empresarios, se dieron cuenta de que estaban siendo engañados. En esta rebelión hay un mucho de los infantes que se rebelan contra el trato déspota, corrupto, deshonesto, poco honorable y sucio de sus papás. Ah, eso no lo habían pensado, ¿verdad? Son los que todo tienen, que le dicen a sus papás: óyeme, a ver, ¿qué mundo en realidad me estás dando una herencia que no me conviene? No soy idiota. Y la rebelión cobra vida. No se están rebelando en contra de Peña Nieto, eso le decía uno de sus colaboradores. Tu patrón o tu ídolo o tu lo que sea está siendo una víctima. Obviamente que no tiene los arrestos de haber parado, porque lo llevaron a un oráculo donde estuvieron muchos, Denis Merker y todos los demás. Y lo primero que le dijeron es: el codazo ya llegó, Paula. Y así dijeron: oye, la primera vez que le dicen que hacen una mancha contra un candidato, ¿verdad? Sí, qué bruto, contra un candidato. Ahí estaba el Peña Nieto, que por cierto grabaron el programa, que lo ensayaron y había todo preparado. Era un programa más de televisión, porque la televisión no sabe hacer más que programas, pero de televisión. Una cosa es hacer un programa de televisión y otra cosa es reflejar la realidad. Y lo que hace la televisión no es reflejar la realidad, hacer programas, y muy bien, y de rating, de auditorio. Obviamente no tiene ninguna trascendencia, porque están hechos bajo un script. Entonces la protesta de los jóvenes es contra esa televisión que le quiere imponer su modus vivendi, su modo de vivir, que se arroga, que se da para sí la tarea de ser el presidente. Y los niños le dicen: no, fíjate que no, fíjate que basta de tus imposiciones y de tu, la televisión sabe hacer personajes simples, perversos, pero no inteligentes. Entonces la televisión se comporta como el dueño de la hacienda, que es un viejo asqueroso y necio, tonto y obcecado. Y ese rol que hacían los hermanos, ¿cómo se llamaban aquellos que eran como cinco? Soler, con Joaquín, don Fernando Soler, don quién sabe qué coño Soler, de viejos terribles, así, verbigracia, pero bonitos, se hicieron bonitos, yo soy feo. Esos viejos hacendados eran necios y cabrones, perdón la vulgaridad, e imponían siempre su criterio. Así se comportó la televisión. Aunque sean jóvenes, se comportaron con espíritu de viejo hacendado y le hicieron imponer todo al pueblo. Y entonces el fis a papá, el hijo de papá, le dice: espérate, güey, tú serás muy mi papá o muy mi grande y todo, pero yo, que soy un producto tuyo, te digo, para la chátala, no va. En medio está Peña Nieto y en medio puede estar Josefina o quien esté, Cuadri, inclusive Andrés Manuel, que no le toca porque Andrés Manuel tiene el espíritu de rebeldía de un afán terrible de la política mexicana, y entonces él no está en la mira de los jóvenes. Más bien ha sido, antes de Peña Nieto, una víctima de la truculencia, mal leche, perversidad y esquizofrenia del poder. pues lo hicieron peligroso para México. Y evidentemente, si lo ves muy bien, Andrés Manuel, para cualquiera sería un gran elogio el ser un peligro para México. En el fondo, el hecho de que yo no tenga ni una estación de radio ni de televisión que me acepte, me jerarquiza, porque soy un peligro para el México actual. Y digo para el México actual de una manera simbólica, porque ellos, la televisión first, los bancos, las empresas, los hombres de poder, el slimismo, el hecho de tener mucho dinero como obsesión fundamental de la vida, y el hecho de tener mucho poder, el slimismo político es el poder continuado bajo el trono, digamos. Slimismo le llamo yo. Entonces todo eso, el hecho de ser un peligro para eso, es un honor. Es decir, eres grande y estás contra ese México. Eres un peligro para ese México. Evidentemente que yo me adhiero al ser un peligro para ese México, que es un México que critico. Entonces, lo que está sucediendo es unos niños, unos jóvenes que dicen: yo estoy contra el estacionamiento, ¿cómo se llama? Establishment. Contra lo establecido. Lo que para ustedes es valioso, para mí no. Eso todo mal. Todo mal. Bueno, algo que tengo que decir, porque si se tiene algo así, ojalá lo escriban y no lo digan. En la televisión acabo de oír a una niña, sí, pero si 10 veces, 20, 30, 40 veces lo dice con el idioma de las lomas, su movimiento baja de aceptación. Quizá, mi querida Mona Lisa, lo que estoy diciendo sea molesto, pero lo voy a repetir para ubicarme. Es decir, el lenguaje de un revolucionario, de un líder o de un inconforme tiene que tener ciertas condiciones que no son las de un niño snob. ¿Me expliqué o no me expliqué, Mona Lisa? Sí, señor Saldaña, yo estaba pensando que, pues ya ve, tan sonado, tan parecido, dicen que es este movimiento actual de los jóvenes con la primavera árabe. Lo triste, lo diferente y lo bonito en México es que allá terminó, por ejemplo, esa primavera árabe en Egipto con una dictadura militar. En España el 15M terminó con un gobierno de ultraderecha, y en México pues tenemos una alternativa distinta con el proyecto de Andrés Manuel, ¿no? Y por cierto, pues a pesar de tener tantos aviones, Peña Nieto llegó cuatro horas tarde a un evento, y pues también se le vació el estadio, ¿no? O sea, está interesante la campaña, pero estas reflexiones que hace usted le dan, bueno, un contexto, sí, un significado. Yo te quería decir respecto al lenguaje, es que oí hablar a la presidenta municipal de Cherán. Ajá. Ese pueblo que se levantó por sí mismo, que hizo como líder. Me enamoré fundamentalmente de una mujer, de una jovencita, que con un lenguaje simple, sencillo, sin inflexiones de esnobismo, sin wow, sin uff, sin o sea, nos explicó toda la inquietud. Que por cierto, esa chica que estaba hablando en el noticiero de Beteta apenas comenzó a decir lo fundamental cuando nos estaba interesando a todos, la cortaron. Qué poca madre. Como cortaron a Andrés Manuel ayer, como hoy no se escuchó nada. Hoy no se escuchó nada de Andrés Manuel, porque ya me tengo que ir a las 5:58 de la mañana. A las 6 pusieron Andrés Manuel, no se entendió ni madre. Y luego digo yo, pues que ya estoy viejo y no oigo, es la lógica, ¿verdad? Pero habló una señora que se llama, fíjate, Sara Pablos, habló desde Tlaxiaco, narró lo que estaba sucediendo ahí, que iba, lo que se preparaba, lo que fue ayer, ayer y entendí fue todo. Hubo tres eventos, sí. Ah, bueno, entonces, le entendí todo lo que dijo Sara Pablo de Tlaxiaco. Cuando habló de Manuel, no le entendí ni madre. ¿De qué sirve, Rocha, que digas? Y ya sabe usted que este espacio siempre quedará abierto. ¿Abierto para qué? Si no se entiende nada. Joder, por eso luego los niños no los quieren. Adelante. Pues sí, se nos acabó el tiempo, señor Saldaña. Hay tanto que comentar. ¿Por qué? Pues sí, 11:03, pues estamos mañana interesadísimos en seguir escuchándole sobre... Ah, también cortó Beteta a un señor de Estados Unidos que estaba hablando con una elocuencia extraordinaria, con un lenguaje llano, sencillo y simple, y hacía una crítica terrible a la política de México, y en eso estaban, y dice Beteta, nada cuando llegan, y lo cortan a la mitad. Y luego van todos a brindar a toda madre el Día de la Libertad de Expresión. Hazme un favor, adelante. Pues, ¿qué le digo, señor Saldaña? Así están los medios y por eso tantas protestas. Y por eso nosotros aquí, ¿no? Pues es lindo tener un espacio. Lo único que me corta es tú, hijo de las 11:03. Adiós. Hasta luego. Mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.